desierto, te reto y si te veo a través del cristal, saludas y te vas. Y aunque sea un espejo, me arrimo y me crezco porque hoy hay ganas de brindar.